quien estuvo presente también en esta reunión para discutir el proyecto de ordenanza que promueve la implementación del Programa de Desarrollo Rural Sustentable. Estuvo la concejal de Acción Marplatense, Débora Marrero, a quien ya tenemos en comunicación telefónica. Buen día, Débora. Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichera, Santiago Cobos, los saludamos acá en De la Azotea. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, antes de hacerte la primera pregunta, la semana pasada nosotros estuvimos charlando con Jorge Picorelli, de la Asamblea Paren de Fumigarnos, sobre este proyecto, y queremos que reflotar un fragmentito de esa entrevista que tuvimos para que lo escuches y después conversamos, ¿te parece? ¿Cómo no? Volvemos a lo mismo de hace 6 años, pero si uno mira que se estuvo 2 años para elaborarse esta ordenanza, se tardó 3 años para reglamentar, la pasó 1 año y no la aplicaron y ahora se suspendió 150 días y vuelven a lo mismo, hemos perdido. Y hemos perdido mucho dinero porque a los funcionarios se les ha estado pagando sueldos muy onerosos para que hagan esto. Esto ya me parece que tendríamos que obviar algunos detalles de lo técnico. Yo lo que quiero recalcar es que se vea que no es la primera vez, ni en este caso, la funcionalidad que tiene el poder político para con el poder económico. Y acá lo que tenemos que señalar es los responsables, y los responsables con nombres y apellidos. Son los políticos. Es Pulti, es Claudia Baltar, es Jorgelina Porta, es Ferro, es Pérez Roja, y son los 24 concejales que un día hicieron una ordenanza. Ellos la votaron por unanimidad y hoy borran con el codo lo que escribieron con la mano. Eso es patético. ¿Cómo como ciudadanos lo podemos tolerar? Era Jorge Picorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos, con quien estuvimos dialogando la semana pasada por este proyecto que se estaba discutiendo en el Consejo Deliberante, el que ayer tuvieron una reunión allí con funcionarios del Ejecutivo y también concejales con los productores. Y tenemos, bueno, decíamos a Débora Marrero en comunicación telefónica. Débora, ¿por qué, la primera pregunta que te queremos hacer, por qué no participaron de este encuentro este tipo de organizaciones, Paren de Fumigarnos, los vecinos afectados por las fumigaciones, y si hubo ese encuentro con productores agrícolas y con la gente del INTA? En realidad, bueno, para ser claro, Juan Manuel, el proyecto de ordenanza se viene trabajando desde noviembre del año pasado. Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo se han hecho varias reuniones con los diferentes sectores. En realidad se invitaba a participar a los diferentes sectores. Yo lamento mucho las palabras del señor que yo recién escuchaba, porque lo interesante de esto hubiera sido que ellos participaran de esas reuniones a las cuales fueron invitados y no quisieron. Justamente, digamos, desde la Secretaría de Desarrollo Productivo, desde el Ejecutivo Municipal, lo que se quiso, digamos, al momento de elaborar este proyecto de ordenanza es escuchar a todos los sectores. Lamentablemente, por decirlo de alguna manera, algunas instituciones que tienen que ver más ideológicamente con una cuestión ambientalista, recordemos que acá hay un conflicto de intereses, digamos, no quisieron participar. Y hubiera sido muy rico y muy importante que participaran y que este debate que ahora están dando a través de los medios de comunicación se diera, digamos, en ese ámbito de esas jornadas de trabajo. En ese sentido también quiero ser clara, digamos, no solamente se invitaron a participar a productores y ambientalistas, sino que también se conformó una mesa técnica. Acá yo escuchaba recién de las palabras del señor que escuchábamos hace unos minutitos y decía de obviar lo técnico. Y la verdad es que este es un tema en el cual lo técnico no se puede obviar. Es muy importante que los técnicos opinen respecto a este tema. Porque acá lo que hay que encontrar claramente es un equilibrio entre la salud y la producción. Y para eso necesitamos de gente experta, con experiencia, y por eso ayer, más allá de las reuniones técnicas que hubo en la órbita del Departamento Ejecutivo mientras se gestó este proyecto de ordenanza, ayer en la Comisión de Medio Ambiente asistieron representantes del INTA de Balcarce y del Instituto para la Agricultura Familiar, que también, digamos, depende del INTA. Y cuando nosotros les preguntamos, ¿no?, por este equilibrio entre salud y producción, ellos nos decían que la anterior ordenanza, que fue suspendida y ahora se está discutiendo otra elaboración, dicen que regulaba lo que era la producción y también el uso. ¿Por qué se termina suspendiendo esa ordenanza que ya estaba votada, que ya estaba sancionada, que nunca había entrado en vigencia y se intenta modificarla nuevamente después de esa suspensión? En realidad, yo no estaba en el momento que se sancionó la ordenanza en el Consejo Deliberante. Lo que estaba claro, digamos, y por eso se generaron tantos inconvenientes a la hora de reglamentarla, era que lo que ocurría con esta norma es que era de muy difícil aplicación. Y, digamos, lo que busca este nuevo proyecto de ordenanza que hoy tenemos en tratamiento es una visión más integral de la producción. Cuando hablamos de que se crea o que crea un programa de desarrollo rural sustentable, habla de otras cuestiones que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con el medio ambiente y que tienen que ver con la salud, que no se vinculan solamente con la aplicación de agroquímicos o con el uso de agroquímicos. Se vincula también con capacitar a los productores en buenas prácticas agrícolas, de alguna manera ir trabajando en lo posible con nuevas tecnologías hacia una transición que permita que la producción no use tantas externalidades como sí se está utilizando ahora, digamos, tratar de trabajar en una transición hacia la agroecología. Estas cuestiones no son cuestiones que de la noche a la mañana se pueden cambiar. Vamos, necesitan de un proceso, y en ese camino es el donde estamos. Cuando hablamos del programa de desarrollo rural sustentable, hablamos de capacitar, hablamos también de cuidar a los trabajadores que trabajan en las quintas y que tienen que aplicar agroquímicos. Más allá de si están en la línea, en la franja de 1000 metros o no. Digo, un trabajador que en la zona rural está aplicando agroquímicos de mala manera, sin las condiciones laborales, sin adecuadas, me refiero a que no tiene la ropa, que no sabe cómo hacerlo, que no tiene el equipamiento adecuado, también, digamos, hay que regularlo y el Estado tiene que estar presente. Y a esto, digamos, es lo que apunta esta nueva ordenanza. Regula y establece un régimen específico para el uso de agroquímicos, pero también va más allá. Marrero, de lo que es, está, de lo que estamos escuchando, lo que nos está contando, se desprende que todo este trabajo técnico y demás, cuando se elaboró la ordenanza anterior, no se hizo, evidentemente. Mi pregunta es, ¿cuáles son las diferencias sustanciales, las principales que se pueden advertir en el viejo proyecto que se suspendió y que quedará descartado, y el nuevo que se está elaborando y que va a tratar el Consejo Deliberante, creemos, brevemente? ¿Cuáles son las diferencias sustanciales que se pueden ver entre un proyecto y otro? Bueno, básicamente, digamos, este nuevo proyecto justamente lo que crea es el Programa de Desarrollo Rural Sustentable, que no estaba contenido en la ordenanza anterior. En la ordenanza anterior solamente se hablaba de la regulación de agroquímicos. Sí, dentro de este del Programa de Desarrollo Rural Sustentable se establece un régimen específico para la disminución y el uso racional de agroquímicos en las zonas rurales y en las zonas periurbanas. Seguimos, digamos, con una franja transicional periurbana de 1000 metros, pero lo que se establece es que todos aquellos productores que se encuentren en esta franja van a tener que registrarse obligatoriamente en el Programa de Desarrollo Rural Sustentable, y se establece dos cuestiones o tres cuestiones que no estaban contenidas en la ordenanza anterior, que es una zona de amortiguamiento, que son los primeros 100 metros de la franja transicional periurbana, y justamente aquí es donde se hace mayor hincapié en la transición a la agroecología, y se establece una zona de alto riesgo sanitario para aquellos lugares que están, aquellas zonas que se encuentren cercanas a escuelas, centros de salud, cursos de agua, centros asistenciales, digamos, etcétera. Y una cuestión que es muy importante, creemos nosotros, es que hasta ahora el municipio no tenía poder de contralor. Es decir, si alguien tenía que entrar a un campo para inspeccionar cómo se estaba realizando la aplicación de agroquímicos, el único organismo estatal que tenía potestad para hacerlo era la provincia a través del Ministerio de Asuntos Agrarios. A partir de esta ordenanza, lo que se establece es que el Departamento Ejecutivo, digamos, el municipio, va a poder realizar tareas de fiscalización, va a poder realizar tareas de control, va a poder tomar muestras y, en el caso que haga falta, decomisar productos, ¿no? En todos aquellos donde, aquellos lugares donde se utilice agroquímicos. Creemos que esto es muy importante porque ahora sí le da la potestad al municipio de poder actuar, que hasta ahora era una facultad de la provincia, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, ¿de qué tiempos estamos hablando? ¿Qué es lo que resta de acá hasta que podamos tener la aprobación definitiva de este proyecto para transformarlo en ordenanza? En realidad, nosotros lo que queremos es que, así como en el seno del Departamento Ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo Productivo se ha generado un espacio de debate con mesas técnicas, con representación, se han invitado a participar a representantes de los distintos sectores involucrados en esta problemática. Lo mismo queremos que ocurra en el Consejo Deliberante, por eso ayer se invitaron a los funcionarios del área de desarrollo productivo, participó la gente del INTA, como les decía hace un rato nomás, y hubo algunos sectores, representación de algunos sectores productivos. Seguramente la semana que viene se va a seguir debatiendo en la Comisión de Medio Ambiente, y resta todavía que atraviese tres comisiones más, que son la Comisión de Legislación, de Producción y de Hacienda. Débora Marrero, le agradecemos este contacto con El Mañanero, con FM de la Azotea. No, al contrario, gracias a ustedes. Débora Marrero, concejal de Acción Marplatense, a propósito de esta reunión que tuvieron ayer junto a funcionarios del Poder Ejecutivo, del Área de Salud, de Producción, de Gestión Ambiental y de Economía Social, junto a integrantes de diversos organismos estatales y productores agropecuarios para discutir la modificación de la ordenanza que regula el uso de los agroquímicos. Y también, bueno, escuchamos agrotóxicos también, claro. Y escuchamos también antes lo que habíamos, un fragmento de lo que habíamos conversado la semana pasada con Jorge Picorelli de la Asamblea Paren de Fumigarnos, vecinos afectados por las fumigaciones que se están oponiendo a este proyecto de ordenanza, y bancaron o bancaban el anterior proyecto o la anterior ordenanza suspendida a fines del año pasado. Decíamos nosotros el año pasado, por las presiones realizadas... Sí, recordemos el tremendo tractorazo de los frente productores a la municipalidad, que llevaron a sus empleados, muchos de ellos que están en negro y demás, hicieron una movida descomunal en la cual demostraron toda la capacidad y el poder de lobby que tienen, y rápidamente el Consejo Deliberante, una ordenanza que había sido votada por unanimidad, si no se opuso nadie en el Consejo Deliberante, la suspendieron. Dijimos, no, la vamos a tener que suspender porque es muy complicado aplicarla. Con lo que hace ruido por todos lados esto. Digo, es inevitable pensar que se trató de una de un tratamiento absolutamente, como mínimo, irresponsable por parte de los concejales, que graciosamente levantaron la mano, se hicieron los copados que les interesa el medio ambiente, y poco tiempo después la tuvieron que suspender la ordenanza porque según ellos era inaplicable. Es decir, es un mamarracho realmente lo que han hecho.